Panchón, ¿qué tienen que hacer los niños? Sí, Panchón, lo que tienen que hacer es ponerse de pie cuando yo mencione el día en el que aceptaron a Cristo y cantar conmigo, Gloria sea a Él. Vamos pues a cantar. ¿Qué dices tú, Panchonchín?